Estamos acá en Radio Castajibal, ha finalizado la vista pública donde las autoridades ancestrales y algunas comunidades han solicitado a la Corte de Constitucionalidad que declare inconstitucional y derogue el acuerdo gubernativo 145-2013. Quisiéramos saber su opinión, cómo se sienten ahora después de lo que han escuchado, los argumentos que han dado las comunidades, pero también el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos. Bueno, en primera instancia, pues se cumplió con lo que la Corte en la primera resolución dio, ¿verdad? Donde decía que no se habían cumplido con ciertos requisitos. Hoy se cumplieron con eso y creo que tenemos a nuestro favor la participación de la PDH y también la parte del Ministerio Público, que hace evidente, ¿verdad?, que hubo una violación constante de derechos de los pueblos indígenas. Entonces, creemos que la Corte tiene los elementos necesarios como para resolver en que este acuerdo gubernativo sea anulado de la legislación nacional. Escuchábamos de cómo ha afectado esto en las comunidades. ¿Tienen ustedes algún recuento de en qué lugares ya ha habido esta problemática de la imposición de las torres? Bueno, tenemos entendido que toda la parte nororiental ya está instalado, ¿verdad? Y también la parte del sur occidente también ya está instalado. Nosotros lo que hemos estado viendo es que no se han respetado los estudios de impacto ambiental. Aparte de eso, está generando una radiación fuertísima que en algunas comunidades ya se empiezan a ver algunos efectos negativos de esta radiación, ¿verdad? Algunos vecinos nos han comentado que se ve en la incubación de algunas aves que nacen con algunos defectos físicos, ¿verdad? Y que eso pues es producto de la radiación ionizante que produce este tipo de proyectos. Lo otro es que cuando llueve, el ruido que hace ese cableado es fuertísimo, por lo tanto genera un estrés fuertísimo hacia los vecinos que están bajo estos cableados. ¿Algún llamado a la población? Porque escuchábamos también de que algunas comunidades ya más cercanas acá a la ciudad capital, al departamento de Guatemala, también ya están, también se verían afectadas con la imposición de estas torres. Bueno, precisamente vemos que según informes que ha presentado Trexa hacia el Ministerio de Energía y Minas, ha manifestado que el avance de este tipo de proyectos en el occidente casi es cero, ¿verdad? Ha sido más en el nororiente y en el suroccidente, pero lo que hemos estado viendo es que han impuesto los proyectos, ¿verdad? A través de engañar a la población, le dicen, mire, el vecino, el municipio tal ya autorizó, solo ustedes faltan, ¿verdad? O lo dan o lo expropiamos, ¿verdad? Y entonces, y posiblemente en el otro municipio no hayan dado esta autorización. Entonces, bajo engaños, confrontando a las poblaciones, porque le dicen, mire, los vecinos de allá no quieren que hagamos sus proyectos, ¿verdad? Y entonces empieza una confrontación entre vecinos, y esas han sido las malas prácticas que ha tenido la empresa en los territorios. Muy bien, muchas gracias. Estábamos conversando con José Luis Ramírez del Consejo Maya Quiché de Quetzaltenango, quienes han asistido este día a la vista pública.